Misión Minera. ¡Qué sabor, fiesteros de Boyacá! Para viajar con destino al infinito, no necesito carro ni carreteras. Para viajar con destino al infinito, no necesito carro ni carreteras. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Radio Expresión. En este caso, con el programa Misión Minera, en el cual trataremos la problemática que se vive a raíz de la explotación minera en el páramo de Pisba, que se encuentra en el departamento de Boyacá. A ti, Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Daniela, muy bien, y tú, gracias. Quiero saludar a nuestro máster, Breiner Jaramillo, a ti y a todos nuestros oyentes. También quiero invitar a cada uno de ustedes, quienes nos oyen en esta tarde, a que nos sigan en todas las redes sociales. Aparecemos como Expresión Digital en Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, Daniela, como tú venías diciendo, estamos en un tema sobre minería en el Parque Nacional Natural Pisba, que es una reserva hídrica del país, ¿cierto? Bueno, y por supuesto de la región, que es Boyacá, ubicada en el centro oriente, ¿cierto? Y que está cerca a la población de Socotá, Socha, Taxco, Pisba, municipio de Pisba. Y que, claro, hace parte del páramo que también se ha visto afectado por este tipo de explotación. Entonces, bueno, vamos a escuchar la primera sección, que es la sección informativa. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital. Informativo. ¿Qué está pasando? Bueno, en estos momentos vamos a hablar un poco sobre todas las afectaciones que trae la explotación minera en el Parque Nacional Natural Pisba. Bueno, no en el parque, pero sí en el subpáramo, que es en donde se está haciendo la explotación. Lo primero es el ecosistema, ¿cierto? Claro, claro, además que algo sobre la problemática es la delimitación que se le ha asignado al páramo y al subpáramo. Entonces, más o menos a partir de los 3.100 metros al nivel del mar es páramo, y de ahí para abajo pues es subpáramo, ¿verdad? Entonces, en el subpáramo se supone que sí se puede hacer explotación minera, pero, por ejemplo, yo te digo, un animal, un venado, ¿cómo sabe qué es páramo y subpáramo? Y si tú haces explotación minera en la parte del subpáramo, pues los yacimientos de agua que vienen desde el páramo se van a contaminar ahí y van a llegar contaminados al pueblo que se surte de agua a partir de esos yacimientos. Bueno, ahora que tú estás hablando de la delimitación, es importante contar que de esto se encarga el Ministerio de Ambiente por medio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es ANLA, y que el Instituto von Humboldt es el encargado de hacer los estudios que ellos usan para delimitar. Sin embargo, no siempre son objetivos con eso. Exactamente. No que el estudio no sea objetivo, sino que no es la base completa, ¿bien? Para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se encargue de ello. Ok, entonces, bueno, vamos a escuchar un poco sobre esta noticia. Los municipios aledaños al Parque Nacional Natural Pisba se han visto afectados por la explotación minera que se ha venido realizando en los últimos años en el lugar. Esta problemática ha generado cierta confrontación por parte de la población perjudicada y ambientalistas frente a la delimitación que se estableció entre páramo y subpáramo y las licencias de explotación minera en el sitio. Se alega que así la explotación minera se realiza en subpáramo y en zonas permitidas, se ve un gran deterioro ambiental, contaminación o desaparición de yacimientos de agua, daño a los suelos y flora y fauna típica de los páramos también se ha visto afectada. Aunque algunos de la población condenan al Instituto Alexander von Humboldt por su mala delimitación, cabe resaltar que este instituto no se encarga de delimitar, solo realizar algunos estudios en el lugar, y el Ministerio de Ambiente se encarga de otorgar las licencias y delimitar en base a esos estudios. También se ponen en cuestión las licencias ambientales otorgadas por Corpo Boyacá. Bueno, creo que también es lamentable que nosotros como colombianos no tengamos conciencia de la importancia de estas cosas para nuestro futuro y para el futuro de las próximas generaciones, porque si se empieza a acabar el agua, pues se empiezan a acabar todo depende del agua. No, y además, Dani, recuerda que todos estos recursos que están explotando pues no son renovables, ¿cierto? Entonces no es solamente el agua, ¿cierto? Son tierras que nunca van a poder volver, en muchísimos años van a poder volver a ser usadas para algo distinto, ¿cierto? Porque pues quedan completamente como en una especie de desértica, ¿cierto? Además de esto, también hay que entrar a hablar sobre otro problema, ¿bien? Que es el que la explotación minera ha desplazado la agricultura en la región. Exacto. De una u otra manera lo ha hecho, ¿cierto? Pero esto tiene una razón que nos comentaban los habitantes del sector a nosotros, y es que los costos de producción, en el caso de la papa, que es una región papera, el Boyacá. Claro que sí, es un producto importantísimo. Para el caso de finales del mes pasado estaba costando un bulto 100 mil pesos, ¿cierto? Eso es altísimo. Eso quiere decir que el costo de producción de la papa es altísimo y que hay una cantidad de aranceles y cantidad de cosas que no permite que produzcan a menor precio y puedan ser asequible al mercado. Entonces es muy duro considerar volver a un tasco agricultor como hace mucho tiempo que producían papa, cebada. Entonces, claro, la minería ahora es el sustento del pueblo. Esto hace que los tasqueños sean conscientes del daño ambiental que trae la minería, pero no hay nada que hacer, de eso viven. Pues sí se genera conciencia, pero sin embargo, tú bien sabes que hay personas que no reconocen el daño ambiental. Sí, claro, hay de todo un poco. Hay personas que son conscientes y hay personas que no. Cierto, y hay otras que dicen que hasta cierto punto es necesario que haya explotación minera. Claro que sí. Porque eso trae desarrollo. Pero aquí es algo importantísimo y los invito a que alguna vez viajen Sogamoso, Taxco. La vía es terrible. Sí, no está pavimentada, realmente sí. No... Se puede observar un lindo paisaje, pero sí se ve las zonas desérticas en las montañas. Pero además la vía es terrible, o sea, no está pavimentada, es terrible. No hay una buena malla vial. Bueno, este caso pues ya vemos que es bien lamentable. Ahora escuchemos un poco sobre la voz del pueblo. Anímate a enviar tus trabajos escritos, sonoros y audiovisuales a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.co. La voz del pueblo. Bueno, en esta sección veremos la lucha constante que han tenido los tasqueños y los ambientalistas del país para tratar de contrarrestar este tema de la explotación minera, para sacar algunas empresas que generan este tipo de cosas en el departamento. Entonces, un caso es un Sacoal, una multinacional canadiense que entró al páramo hacer explotación minera y nos contaban, bueno, que entró la noche del 9 de febrero del 2013 y entró en la noche, casi a la madrugada, cuando todos los tasqueños pues estaban dormidos, claro. Entró, creo que con fuerzas militares, creo no, entró con fuerzas armadas al sitio y al siguiente día, bueno, la locura de que los tasqueños ambientalistas se dieron cuenta de que la empresa ya estaba allá, pues ya implantó su explotación, ya estaba entrando maquinaria, trabajadores. Así que el 11 de febrero los tasqueños van al páramo y montan un paro ahí, ya bloquean la entrada de maquinaria, bloquean la entrada de trabajadores, bloquean todo para tratar de sacar a esta multinacional del páramo, que pues peligrosísimo porque estaba, creo que a más de 3.500 metros a la altura del nivel del mar. Bueno, y además, Dani, y queridos oyentes, es que en este campamento no solamente estuvieron ambientalistas, sino que también hubo personas que se dedicaban a la minería, pero a la minería artesanal, y los acompañaron otro tipo de líderes de la región, por supuesto, o sea, se expandió un poco, y digamos que ese fue el momento en que el país empezó a darse cuenta que en Taxco había una comunidad que estaba preocupada por su medio ambiente, por la explotación minera, por el daño a sus recursos no renovables, en fin. Y de hecho ahí Caracol hizo un informe y otros medios de comunicación empezaron ya a hablar del tema como tal. Ahí hubo mucho apoyo por ambientalistas de todo el país, que tal vez no se quedaron los 28 días que duró el paro, pero sí acompañaron 3 días, 4, hicieron documentales, fotos. No, pero desde luego ya ahí empezó a tener un impacto mediático. Claro, impacto mediático. Ya los medios empezaron a hablar del tema. Y yo quería hablar sobre, por ejemplo, ¿para qué explotación del páramo? ¿Para qué tanta explotación de carbón? Entonces dicen que el 75 y 80 millones de toneladas de carbón. Pero hay que aclarar algo. En esos momentos, según pues las fuentes, no hay explotación minera en el páramo. Bueno. No en esa medida. No en la, ha reducido del, mucho, en la delimitación claro. que tiene ANLA. Así, según la delimitación. En el páramo, que serían los 3.100, en este momento no hay explotación. Pero sí hubo una época de bonanza increíble del y carbón. Y de bonanza porque así se refieren los quienes viven en Taxco. Sí, pero en este momento sí está un poquito suprimido. Entonces continuaba. El 75 y 80 millones de toneladas de carbón son explotados en Colombia al año. De esta cantidad, casi el 90% se exporta. El 58% de esto es a Europa, que se explota carbón. Pero el tema radica en que, bueno, Rusia es el que produce gas, que pues que eso viven en Europa, ¿verdad? Pero como Rusia está en guerra con Europa, pues no da gas. Así que Europa amplía lugares de explotación de carbón y esta es Colombia, que es que produce gran carbón. Entonces, con el TLC entre la Unión Europea y Colombia están produciendo carbón, para explotar a Europa, que pues es su fuente eléctrica, el carbón, ¿verdad? Entonces gran parte de esto no se está quedando aquí, el del carbón no está quedándose en Colombia. Pero es que digamos, a propósito de lo que dices, y un poco para hablar más a general, el taxqueño, o todas las personas de esta región que se dedican a la minería, lo hacen también por el hambre, ¿no? Por una, claro, por, la necesidad, por una razón de necesidad, la necesidad, ¿cierto? Porque pues si, muchos pueden querer dedicarse a la agricultura. Pero con esos costos de producción. Pero los costos de producción que son bastante elevados, pues eso es imposible, ¿cierto? Entonces la minería termina siendo una opción, y además una opción que es bien paga, ¿cierto? Pero, por supuesto, es bien paga, pero a la vez tiene un precio muy alto, ¿cierto? Y posiblemente no lo veamos ya en este momento, pues posiblemente no nos esté faltando el agua. Pero a futuro, miremoslo en 10 años, 20, ¿cómo va a estar el país y el mundo con respecto a lo hídrico? Entonces escuchemos un poco sobre el campamento. El 11 de febrero del 2013, la comunidad ambientalista de Taxco, con acompañamiento de otros ambientalistas del país, inician un paro en el páramo de Pisba por la entrada de la multinacional canadiense UNSA-COAL para la explotación minera en el lugar. La comunidad bloquea el paso de la maquinaria y trabajadores, y así pasan 28 días en los cuales la comunidad taxqueña no se mueve del páramo, continúan los bloqueos y se resisten a ceder el paso. Construyen sus tiendas y en unión hacen la alimentación diaria y se dividen para la seguridad. Gracias a su constancia y continuidad, a los 28 días de iniciar el paro, la empresa UNSA-COAL decide retirarse del lugar, provocando gran felicidad en los taxqueños, quienes los despiden con bailes y gozos en el páramo. Nos contaban también que al momento, bueno, después de la resistencia de 28 días, al fin UNSA-COAL cede y saca pues su maquinaria del páramo. Y al momento de que lo saca, esos ambientalistas empiezan a bailar, a tocar tambor y a hacer una fiesta, pues obviamente de felicidad, de alegría, al ver que sale de ahí esta multinacional. Aunque bueno, eso también ha traído consecuencias el hecho de que las hayan sacado, de que la multinacional la hayan sacado así del páramo. Porque algunas fuentes aseguran, pero no ha sido posible constatarlo, que un Sacoal tiene demandado, presuntamente, pues eso no es algo al departamento, que sepamos, que tengan demandado al Estado, a Corpo Boyacá. Porque ellos subieron con sus licencias vigentes, con su licencia ambiental, con su licencia minera. Obviamente, pues entonces demandó el país por esta situación. Pues presuntamente, eso es algo que claro. No se puede corroborar aún. Además de esto, pues no solamente era la celebración de los ambientalistas, sino también de los pequeños mineros de la región, pues que explotan ahí en esa los parte. Que hacen minería claro, artesanal. Porque es que un Sacoal representaba una amenaza, ¿cierto? Uh-huh. Y además porque es que un Sacoal iba a usar explosivos. Y eso sí que es un problema, ¿sabes? Porque si van a usar explosivos, es que la minería se está haciendo dentro de la montaña. Y al usar los explosivos, las ondas fracturan los yacimientos de agua y ahí sí es que se ven afectadísimos desde arriba los yacimientos. Ahí sí se ven, mejor dicho, ya se acaban. Y la tierra empieza hacer como levantamiento de la tierra y si no se acaba el yacimiento de raíz, sale contaminado completamente. Entonces, ¿qué agua vamos a tomar? Además, se ve mucha flora y fauna afectada porque los animales se empiezan a desplazar. Los animales del páramo empiezan a desplazarse, a bajar hacia los pueblos o a subir a temperaturas que tal vez no sean, pues ya sean demasiado extremas. Y pues qué mal esto, o sea. Es terrible. Y además de esto, Dani, toda esta lucha o toda... La verdad, ha tenido resultado. Esta lucha ha tenido resultado. Y lleva más de 14 años esta lucha. Y bueno, e incluso las mismas autoridades tasqueñas agradecen a los ambientalistas por esta lucha, porque de alguna u otra manera han ayudado a sacar de ahí minería ilegal, hasta multinacional. Bueno. De hecho, en estos momentos no hay más de 5 minas. En estos momentos, sí. Y duda. Fuentes locales, fuentes de la autoridad local, dudan que haya minería ilegal en estos momentos. Es verdad. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, y bueno, para terminar con esa sección y seguir pues con la de curiosidades, Cami, ¿tienes algo adicional que complementar? No, pues, además de lo que ya había les había contado sobre... la importancia que de una u otra manera empieza a generar en que el trabajo en las minas es una forma para sobrevivir, ¿cierto? Para evitar el hambre. También, en gran medida, yo quiero hacer una crítica sobre esto, ¿sí? Porque muchas de estas personas dicen que el crecimiento económico, pues, depende de eso. Pero pues yo vuelvo a lo que hablábamos ahorita sobre la malla vial tan terrible, sobre el mismísimo Taxco, pues yo no veo que haya un crecimiento o haya inversión misma. Y es más, se supone que el 1% de las ganancias, Ajá. totales de las empresas que se encargan de la explotación minera. Totales por explotación. Pues, sí, por explotación minera. Deben reinvertirlo, ¿cierto?, en la preservación del lugar. Y ni ambientalistas... Reinvertirlo, claro. Sí, sí, sí. Y en estos momentos los ambientalistas dicen que eso no lo han visto. Para el caso es Mauricio Reyes, por ejemplo, que es uno... Es el representante legal de ASOAC Taxco, que es un grupo ambientalista, claro. Entonces, y no solo él, también se dice que, por ejemplo, Corpo Boyacá... otorga las licencias ambientales, pero no hay un control, pues como que no se hace mucho regulación sobre la explotación. Y por ejemplo, Cami, ¿recuerdas? Bueno, nos dice un habitante de Taxco que él tenía su finca ahí cerca y hacía minería ilegal. Sacaba pues carbón de su finca. Que en algún momento llegó una, bueno, gente pues interesada, pero ya tenía sus licencias ambientales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces propuso, listo, usted me presta el terreno de su minería ilegal, yo le doy las licencias ambientales y hacemos pues un pacto. Pero que gracias a que ya tenían las licencias ambientales, de una u otra manera lo empezaron a sacar de ahí, En sus propias tierras. En sus propias tierras. Y en este momento es volquetero, o sea, no tiene participación absoluta en su propia tierra, de su propia minería de carbón. Entonces, también de alguna u otra manera ha habido algún tipo de desplazamiento ahí. Definitivamente, Dani. Y justamente, como eso que tú acabas de decir, era el temor también de algunos mineros de la región con la llegada de un Sacoal, ¿cierto? El desplazamiento, ya porque se iban a empezar a adueñar. Y obviamente esos proyectos que traen estas multinacionales extranjeras, pues tienen un interés de expandirse, y más en una zona que es tan rica en carbón. Es verdad, Cami. Bueno, continuemos con la última sección de nuestro programa. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Curiosidades. Bueno, Cami, yo quería saber si tú sabías que el polvillo de carbón produce silicosis y posteriormente produce cáncer de pulmón. Bueno, realmente no estaba pues muy enterado de eso. He leído algo y sí, efectivamente, la explotación minera tiene cierto, causa ciertos riesgos en la salud pública, pero pues no, ¿qué más sabes sobre eso, Dani? Bueno, que se ha visto muy afectada la salud pública, que ya ha habido muchos casos, pero no precisamente en Taxco, en otros lugares, porque en todo Colombia se realiza explotación minera. En Santander, por ejemplo, y también cerca de La Guajira, se han visto muchos casos, casi 800 casos de silicosis. Y bueno, esto genera cáncer de pulmón. O sea, se ve afectado completamente la salud del minero que necesita la explotación minera para vivir, pero además de un daño ambiental grandísimo, está afectando su propia salud y la de los suyos, claro. No, pues y aquí estaba leyendo algo a propósito de este tema y pues miren, ¿no? Hay un punto a medida en que hay explotación minera en que el carbón empieza a generar unas partículas y estas, luego de un periodo considerable, pues, expuestos a la inhalación, o sea, digamos que aquí cabe resaltar los mineros, ¿no? Claro. O sea, ellos son los primeros afectados. Están comprometidos directamente con esto. ¿Cierto? Con esto. Bien sea por mineros o por las personas que habitan los alrededores de las minas, pueden eventualmente desembocar en una diversidad de patologías pulmonares. Y hay una en particular, la neumoconiosis. Imagínate, o sea, ya no es solo silicosis, sino de eso no. Se despliegan muchas cosas más. ¿Y tú sabes qué es esa enfermedad, neumoconiosis? No, ni idea. Es una enfermedad inflamatoria de los pulmones que puede conducir a una pérdida total de la función pulmonar. Increíble. Gracias a esto también. Claro, a las partículas que genera la explotación minera de carbón. Bueno, terrible, o sea, ya ni a largo plazo entonces que se va a ver el afectada al ambiente, sino también ya mismo se está viendo afectada la salud del minero y de los que viven alrededor de las zonas mineras. No, y además, mira, acá también encuentro que no solamente la amenaza del carbón es ahí, pues, no es tóxico, en su transporte también, porque genera una diversidad de materiales, ¿cierto? Sí, claro. Que por supuesto. Y escombros, además, que es la tierra que remueven. No, pero en el caso del transporte del carbón, sí, ¿cierto? Claro. Sí. ¿Cierto? Por su naturaleza química, que tiene una presencia de metales y metaloides traza, entre los cuales los comunes son el plomo, el cadmio, el níquel, el mercurio y el arsénico, uh-huh, entre otros, ¿ya? Entonces, esas partículas de carbón, dependiendo por supuesto del tamaño, tienen la capacidad de suspenderse en el aire y en ocasiones se dispersan en el ambiente y recorren pues grandes distancias. Entonces, no solamente el lugar, sino que cuando lo están transportando, pues ahí viene la otra parte en que también está llegando a otros sitios y pues nadie está exento de esto. Además, porque es que antes de finalizar esta intervención, el país está lleno de licencias. De solicitudes. No, y de licencias. Obvio, hay hasta el 2010 hay una parte. Y de licencias otorgadas. Hay muchísimas licencias otorgadas para la explotación minera. ¿Qué ibas a decir, Dani? No, yo quería darte un último dato, Cami, y es que extrañamente algunos de los líderes ambientales se han visto amenazados en la zona. Uno de estos casos es doña Belarmina, que es una ambientalista, una líder ambientalista de la zona, que se vio amenazada y le dijeron que tenía que salir de la ciudad y dejar sus cosas ahí e irse. Ella estaba en ese momento en Sogamoso y se quedó ahí unos días precisamente por esto y luego, bueno, denunció el caso y bueno, no se vieron agresiones así lamentables, pero sí ha habido grandes amenazas también al señor Mauricio Reyes, que es el representante legal de ASOAC Taxco, y pues... Pero de hecho las autoridades niegan que eso haya sucedido. Pues sí, no lo niegan, pero dice que ha habido como sí algunas riñas, peleas y enfrentamientos, pero no lo ven como algo muy, muy de suma importancia, lo cual pues yo diría que a mí me amenazan y mejor dicho, me muero del miedo. Por supuesto, ¿no? Porque además a doña Belarmina tengo entendido que la llamaron las Águilas Negras, ¿no? Sí, la llamaron, que son como un grupo que se encarga de estas cosas en Taxco. Y bueno, Cami, se termina el programa el día de hoy sobre Misión Minera, se termina. El próximo programa es el miércoles, ojalá todos estén muy sintonizados con expresiondigital.ucp.edu.co, escuchando pues todos los programas de múltiples temas que hay en el país. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecerle a nuestro máster, sí, Breiner claro. Jaramillo, a mi compañera Daniela Angé, y invitarlos nuevamente a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ¿cierto? Aparecemos como Expresión Digital, Facebook, Instagram y Twitter. Ajá. Listo, los dejamos con una canción de los Tiesteros de Boyacá, Carranga Boyacense, y la canción se llama La Pijama de Madera. Necesito carro ni carreteras. Para viajar con destino al infinito, no necesito carro ni carreteras. Seré feliz y estaré muy comodito, metido en una pijama de madera. Seré feliz y estaré muy comodito, metido en una pijama de madera. No se preocupen por derramar el llanto, no es necesario tanta salamería. Después de muerto seré buena persona, cosa que nadie me ha dicho en esta vida. Después de muerto seré buena persona, cosa que nadie me ha dicho en esta vida. O desconsuelo. Cuando me brinden mi última despedida, no sientan pena, tristeza o desconsuelo. Que ya no tengo. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital.